¿Sabes? En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. Y dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Artista, católico, gitano. José Luis Mesas puede tener o regalarse infinidad de etiquetas. Sin embargo, ninguna de ellas define lo que significa hablar con él, mirarle a los ojos, dejarse llevar por los colores y formas plasmados en sus cuadros. La transparencia de sus ideas y su trazo va más allá de cualquier idea preconcebida, porque José Luis no se esconde. No es más ni menos que sus retratos, es ellos. Cada esbozo, una idea. Cada idea, un recuerdo. Cada recuerdo, una célula del niño que aún es. Una parte de este mallorquín nacido en Palma en 1973 se siente incomprendido y desnudo, como el Cristo de los Gitanos que pintó para dar vida a una pared de la Catedral de Palma y a causa de cambios en el cabildo se quedó, terminado y sin pagar, en su taller. Finalmente, Mesas encontró un espacio perfecto. El Cristo de los Gitanos y los cuatro elementos forma parte ahora de la colección del Museo Maite Espínola de Marmolejo, Jaén, y es, sin duda, la donación más peculiar de la sala, porque se trata del cuadro más grande pintado en España. Cristo de los Gitanos tiene casi 100 metros cuadrados, 20 de ancho por 4,5 de alto, para ser exactos, y ha llevado el nombre de José Luis por todo el mundo. El Papa Francisco se interesó por él y Mesas le regaló una réplica. El pintor se sentía reconocido dentro y fuera de su tierra. No obstante, la vida ha querido que la polémica le sobrevuele. Y la que podría ser su segunda gran obra, el mural que cubre la fachada del Hotel Sonat Madams de Palma, se ha convertido en pesadilla. Arte y urbanismo echan un pulso desde hace casi 2 años en la ciudad, cuando el propietario del hotel, Jaime España, informó al consistorio de su propósito de pintar la fachada con un mural de José Luis Mesas. Hasta la fecha, el edificio había albergado una clínica y un hostal, y en la etapa del Hotel Sonat Madams, el ayuntamiento había permitido ampliar su volumen, arrasar el jardín y cambiar los balcones. Pintar la fachada del edificio que proyectó el arquitecto mallorquín Guillem Forteza en el segundo tercio del siglo XX le parecía al empresario una obra inocua y por eso no entendió que un técnico de la Comisión de Centro Histórico le presentara un informe desfavorable. El edificio no está catalogado ni se encuentra en el centro o un barrio de especial protección. La negativa del ayuntamiento desafía la lógica y quizás por eso Jaime España continuó con el proyecto. En junio de 2021, la gran lona que cubría el hotel, bautizado como Sonat Madams, se retiró y quedó al descubierto la pintura del artista Calé. Para Mesas ha sido muy duro estar en el ojo del huracán. De nada han servido las tentativas para que los miembros del ayuntamiento visitaran el hotel, ni la propuesta de dar voz a la ciudadanía para que juzgue si quiere mantener el mural. Se han recogido miles de firmas a favor, que poco significan para el Departamento de Urbanismo. Y la disputa ha evidenciado los distintos puntos de vista que hay dentro del equipo de gobierno municipal. De momento, no hay ningún ganador. Que en el 2021 se llenen páginas de periódicos con debates de este tipo genera más tristeza que alegría. Sin embargo, la última palabra aún no está escrita. El mural sigue en pie. Mesas no pierde la esperanza y está convencido que el arte prevalecerá. Escuchándolo, su optimismo se contagia. Pintura, escultura, diseño. A José Luis Mesas las ganas de experimentar le persiguen y los retos le atraen. Ha pintado el cuadro más grande de España, el Cristo de los Gitanos y los Cuatro Elementos, de 100 metros cuadrados. Y también ha creado un mural enorme en la fachada del Hotel Armadams, uno de los edificios del arquitecto mallorquín Guillem Forteza en la ciudad de Palma. Pasar por la calle Marqués de la Seña y no levantar la cabeza para admirarlo es casi imposible. Sin embargo, una parte del equipo de gobierno de la ciudad no opina lo mismo y la obra de Mesas es ya más conocida por la polémica que por su valor artístico. ¿Dónde empieza y dónde acaba el arte? ¿Esto hubiera pasado en Bilbao o en Barcelona o en Madrid o en Berlín? Son muchas preguntas y algunas seguro que se han pasado por la cabeza de nuestro entrevistado, José Luis Mesas. Buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por tu tiempo, José Luis. Estamos en el Hotel Armadams, un espacio donde te sientes, como mínimo, reconocido. Aquí la verdad es que me siento protegido, dentro del hotel. Fuera no lo sé, pero dentro sí. ¿Cuándo empezó tu historia con este hotel? ¿Qué te ha dado el Hotel Armadams? Hombre, unos cuantos disgustos, no por la propiedad, sino por la polémica que se ha generado, pero bueno, realmente a mí publicidad me han dado mucha, porque si no me conocían, me conocen en toda Mallorca ahora, pero creo que no compensa una cosa con otra. Pero bueno. ¿Cómo empezó la historia? Pues empecé con el dueño, que le estaba mirando para pintar la fachada, poner piedra y esto, y un día comiendo, pues me lo comentó. Yo tampoco me lo creí mucho, pero surgió así. Si yo era capaz de hacerlo, le dije que sí, y así es, lo hice. ¿Y qué has plasmado en la fachada de este hotel? Bueno, en el hotel, todo es parte de mi vida, el hotel. Cada muñeco, cada personaje, todo representa algo, ¿no? Y justamente cuando empecé a hacerlo, empezó el coronavirus, entonces todos los circulitos son el coronavirus del hotel y represento pues gente de mi vida hasta el día de hoy. ¿Cómo fue el proceso de trabajo? ¿Todo estaba pensado, había como un boceto y después lo plasmaste? Bueno, tuve la suerte que no hice ningún, que la propiedad me dejó hacer lo que quisiera, sin presentar ningún tipo de boceto, me levantaba y es lo que hacía. Entonces, por esa parte, tengo suerte, porque si no, no hubiese hecho esto, ¿no? Hubiese creado otra forma. Como me dejó esa libertad, pues es lo que hice esto. ¿Cómo te sentías pintando y sabiendo que la gente no te veía, pero la tenías tan cerca? Hombre, la verdad es que lo recuerdo. Yo disfruté mucho, porque claro, pintar una fachada de esas dimensiones sin saber, porque realmente tú no lo ves, porque el andamio hay a lo mejor 40 centímetros de separación. Y de un andamio a otro, a lo mejor tenía que bajar dos cuerpos o tres de andamio para hacer un personaje. Claro, tú realmente tú no lo ves. Y tenía la intriga como diciendo, va a quedar bien, va a quedar mal, cuando se quite esto, se den... tú no lo ves, no se ve, no, realmente no se ve. Y el resultado fue que cuando se quitó todo, yo me emocioné porque me gustó mucho, la verdad que sí. ¿Y qué pasa? Que un día estás a medio trabajo y llega la noticia de que el ayuntamiento lo quiere paralizar. Yo he estado con depresión y todo por esto, o sea, y supongo que era el propietario, pues, no sé si ha estado en depresión, no sé, pero la habrá sentado bastante mal también. Pero por mi parte, es que no me lo creía. Y digo, no, es que si está hecho, faltaba... De hecho, no se ha terminado porque se tiene que hacer todo el lateral. Pero, claro, como te dicen eso, pues te paras. Pero sin ningún motivo. El problema es que no hay ninguna licencia en Mallorca, de ninguna fachada, y está llena. Pero la mía, pues, hay que quitarla. Yo empecé diciendo que era por racismo y porque... El propietario se llama en España, eso lo sigo opinando igualmente hoy en día, y con el tiempo se me está dando la razón que es así. Al principio me decían, no, estás loco, y los que me decían que estoy loco me dan la razón. O sea que en su día lo dije y lo sigo pensando. Yo creo que en el fondo es política, que yo no tengo nada que ver con la política. Es decir, dentro de la polémica, tú no te sientes cómodo. Nada, yo no... Yo... Tengo mi forma de pensar con la política, pero tengo amigos de MES, tengo amigos de todos los partidos. O sea, no me meto en política, no paso. Yo me dedico a pintar y poco más. ¿Tú crees que esto habría pasado en otras ciudades de España? Yo creo. No voy a otras ciudades porque no hubiese pasado, pero yo creo. Y vamos a hablar que, como soy mallorquín, porque la gente no se cree, yo creo que si yo me llamo Aguiló o Barceló, esto no pasa. Eso ya te lo digo yo. ¿El arte tiene que hacer eso? ¿Tiene que haber más fachadas como estas? Bueno, hace unos días estuve hablando con un experto de arte mundial y me comentó que yo iba a hacer un antes y un después. La verdad es que todo el mundo empieza a pintar fachadas, y el tío me ha tocado a mí. Y yo recibí por todo, pero bueno, yo me alegro por esa parte, pero... Yo estoy convencido que esta fachada no se quitará. ¿Tú crees que a la gente le gusta? Tú vienes ahora, salimos fuera a cualquier hora del día y hay gente haciendo fotos en la fachada. Por lo tanto, yo no pago a la gente. La gente hace fotos, me etiquetan, me cuelgan. Yo no tengo nada que ver. Ni el dueño paga, ni yo pago. La gente es libre y opina. Y por lo que me cuesta, hay más gente que le gusta que cuatro que hacen más ruido que los demás, pero bueno. José Luis, ¿a ti el arte te ha salvado literalmente la vida? ¿O la ha hecho más dulce? ¿O tiene un papel sí, central? Yo creo que si yo no pintase no sería nada, es lo que pienso. Pero tú tuviste una infancia difícil, pasaste por un par de centros Exacto. de acogida y allí hubo alguien que confió en ti. Sí, con los ojos cerrados, ¿no? Lo vio clarísimo que había magia, como en los cuentos, ¿no? Apareció el hada. Tuve suerte y me refugié haciendo escultura. Empecé con las esculturitas y luego a pintar y una persona se dio cuenta, pero... Y estoy súper contento, pero yo a veces incluso he tenido muchos bajones y he querido dejar de pintar. Pero son bajones que, como esto, ¿no? Que te genera una depresión y te hunde, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo aquí molesto y hay cuatro personas que no quiere que no le gusta lo que yo hago, pero es que hay mucha gente que le gusta. Entonces eso te genera una depresión y un bajón enorme. 40 años de eso, que empezaste tu camino artístico. ¿Has cambiado mucho o crees que eres el mismo? Pintando no, he cambiado mucho como persona. Creo que sigo siendo la misma, con palizas que te dan, como en el caso este de la fachada, pero como persona sigo siendo, yo creo que la misma persona. Aprendiendo, como es normal, pero sí. Pintando sí que he cambiado, pero como persona creo que sigo siendo el mismo. Hay una obra titulada El Cristo de los Gitanos y los Cuatro Elementos, el cuadro más grande de España. Igual que la fachada, tiene una historia. ¿Y nos la puedes contar? Pues sí, bueno, murió mi madre y yo quise crear el Cristo más grande de España y como mi madre era gitana, pues le dije que era el Cristo de los gitanos. ¿Y eso que fuera tan grande? Porque era el espacio, el hueco que había para en principio iba a la Catedral de Palma y era justo el hueco que eran 100 metros cuadrados. Y por ese motivo era tan grande, ¿no? ¿Y al final terminó? En Mamorejo, en Jaén, sí. Este cuadro tú lo has donado. ¿Eh? Nadie te ha pagado por hacerlo. No. ¿Y a partir de ahora? Seguramente que nos vayamos, mi hermano y yo, a América, luego a Dubái y tengo varios proyectos así. Son bastante importantes también. Mucha suerte y hasta muy pronto. Gracias. La versión de La Saeta de Joan Manel Serrat ha sido creada desinteresadamente para esta pieza por Jordi Caballero y Albert Roldán. Para los versos iniciales hemos contado con la voz de nuestra compañera Marta Plazuelo. A todos ellos, gracias. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.